Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva razón. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. 10:55, continuamos con este Enredando las Mañanas. Estamos tratando de solucionar el problema con la música. Se nos quemó la computadora. Se nos quemó la computadora. Así que fácil, digamos. Exactamente. Va fácil. Decí que reaccionaron rápido los cupos y bueno, no hubo un momento de silencio, pero sí hubo que poner una canción para poder hacer un traslado a la máquina de Mati, que ahora tenemos Mati Móvil y Compumati. Así es. Que nos han salvado el Enredando. Así es, no por su salud, pero agradezco que no esté el mono, porque si no, no sé qué música tendría él en su compu. Siempre escucha música que te tira para abajo. Y Panchito siempre pone Los Redondos, ¿no? Siempre levanta Panchito con Los Redondos, así que bueno. Ahí están los chicos, son cuatro tratando de solucionar los problemas, así que vamos a seguir nosotros aquí. Pasamos nuestro contacto para toda la gente que se quiera comunicar. Lo puede hacer a través de nuestra página web www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Nos pone un me gusta y sigue toda la información que subimos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los veo desde aquí, a todos allá, detrás de la pecera, mirando todos a la computadora, ¿viste? Como si estuvieran, no sé, alumbrando un parto, ¿viste? Claro, Panchito, me lo dejan solo siempre y ahora están todos ahora arriba. Están todos ahí, están todos. No sé si estarán comiendo. Para mí le están haciendo el velorio a la computadora. Sí. Y se están comiendo la comida de Panchito. Además. Así que bueno, ¿te parece que vamos a nuestra próxima nota? ¿Vamos con los contactos? Ah, vamos con los contactos de nuevo. Para toda la gente que está también escuchando, se puede sumar a poner un me gusta al Facebook de Radio Pueblo también, así que están todos invitados a Radio Pueblo. Y van a seguir toda la información desde Jujuy, así que bueno, los invitamos. También está el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos, le pones me gusta y ya sos parte y te llega toda la información de la red. Y también tenemos nuestra página web donde nos podés leer y escuchar vía online. Sí, y nada de eso va a funcionar porque se nos quemó la computadora. ¿Qué estamos difundiendo? O sea que estamos aquí haciendo, charlando entre nosotros. Estamos charlando entre nosotros. Pero estamos transmitiendo todo eso, ¿no? Sí, estamos transmitiendo. Lo que pasa es que ahora estamos con la máquina de Mati. Cuando la máquina de Mati no esté, la Raspberry va a seguir transmitiendo, pero no vamos a tener con qué pasar música ni nada a la consola y al transmisor ni a internet. Ah, es preocupante, la verdad. Recién me empieza a preocupar. Es preocupante, por eso están todos con cara de velorio haciéndole el velorio justamente a la computadora. Así, bueno, cualquiera que le sobre una compu en su casa la puede mandar para Jujuy, ¿no? Exactamente, así es. Estamos recibiendo donaciones, así que están grabando un spot en este momento los chicos pidiendo una computadora. Así que bueno, no, es verdad, tenés razón, no lo había visto desde ese punto de vista. Yo pensé que la compu de Mati la iba a donar para la radio, o sea. Así es. Así que bueno. Bueno, vamos para el próximo bloque. Vamos para el próximo bloque. La máquina ya es de la radio. Empiezo a sentir un poco de preocupación, sí, ahora en serio. Bien, vamos para nuestra próxima nota entonces. Vamos a hablar ahora con la gente de la Conado Histórica. Están realizando un paro desde el día lunes. Hoy continúa el paro, un paro de 72 horas. Bueno, la idea es poder preguntarle a qué es el paro. No es el primer paro que se está realizando a nivel nacional en el año. Así que bueno, ya estamos en contacto con Luis Ticornia, de Conado Histórica. Hoy concluye, ¿no?, este paro de 72 horas, exigiendo una actualización salarial del 25%. Pero bueno, estamos ya en contacto. Luis, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, ¿cómo se viene desarrollando, ¿no?, este paro de carácter nacional? Mire, estamos recibiendo digamos, noticias. Yo estoy en este momento en Buenos Aires, estamos instalando la carpa frente al Ministerio de Educación, en una media hora comenzará a sesionar el plenario de secretarios y secretarias generales. La información que estamos recibiendo es sobre fotos de clases públicas en distintas universidades del país. En el día de ayer justamente hemos recibido la información de Jujuy, de la clase pública que se realizaron. Recién se está realizando en este momento una clase pública, por ejemplo, muy grande en Neuquén. O sea, es un paro que tiene una importante adhesión con actividades de este tipo, de visibilización, de dar a conocer. Muestra la disconformidad que hay, muestra realmente el reclamo y la protesta de la docencia universitaria ante un gobierno que no nos da respuesta. Y bueno, el plenario hoy va a resolver justamente cómo continúa esta protesta, porque nosotros estamos reclamando el 25%. El gobierno ofreció en dos reuniones nada más, desde febrero a esta parte, porque nuestra paritaria venció en febrero, un 15% en cuatro cuotas, a terminar de cobrar la última cuota en enero del 2019. Realmente una vergüenza, es inaceptable. Claro. Si esto continúa así, bueno, lo que hoy vamos a discutir es continuar con nuestros reclamos. Es más, a las 5 de la tarde hemos acordado con la otra federación, la CONADU, que también está sesionando su plenario hoy, que juntamos los dos plenarios en la carpa frente al Ministerio y anunciamos las resoluciones de ambos plenarios, que lógicamente van a ser de coordinación de los reclamos y cuáles van a ser las próximas medidas. Claro, te queríamos preguntar, digamos, ¿no, Luis? También porque no solamente, bueno, la lucha es por un salario digno de correspondiente, ¿no? También se está estipulando una inflación del 30%, de un 15%, estamos hablando de una barbaridad. Pero también hay otro reclamo, ¿no? Porque hay un desfinanciamiento también a la universidad. Bueno, hubo hace más o menos un mes, justamente en Jujuy, en Salvador, en el plenario de rectores, que nosotros estuvimos presentes, que anuncia el Ministerio de Educación el recorte de 3.000 millones de pesos al presupuesto de las universidades nacionales. Sobre 103.000 millones, recortan 3.000. Parecería poco, pero si hacemos la siguiente cuenta, se ve la gravedad de la situación. De los 103.000 millones, el 90% aproximadamente son sueldos. Se supone que eso no lo pueden tocar por ley, digamos, no pueden reducir los salarios. Por lo tanto, los 3.000 millones que achican es sobre esos 13.000, que es el dinero que queda para funcionar todo el año. Digo, funcionar todo el año es hacer la docencia. Yo le puedo decir, mire, las tizas, los pizarrones, los gastos de luz, el gas, los combustibles, bueno, todos los gastos de la universidad son esos 13.000. Sobre eso achican 3.000. Es casi un 30%, 25-30%. Es una reducción muy importante. Por lo tanto, entendemos nosotros que se compromete el normal funcionamiento de las universidades nacionales. A esto hay que mirarlo también. Están bloqueando el ingreso a carrera en CONICET, que son realmente despidos, los becarios del CONICET. Están despidiendo en el INTI, están despidiendo en SENASA, están achicando el sistema científico tecnológico nacional. Eso creo que es parte también de lo que está pasando en las universidades. Y esta, como bien decía, este achique, esta disminución del ámbito científico nacional, ¿qué relación tiene con, bueno, el modelo económico imperante dentro del macrismo? Volvemos a 150 años atrás o 200 años atrás. O sea, para un país, antes le decíamos agroexportador, ahora sería agrominero extractivo exportador, ¿no? O sea, un país basado en la producción de materias primas, sin desarrollo industrial, es un país donde sobran de los 44 millones, sobran 20 por lo menos, y por lo tanto no necesitan, entre comillas ellos, desarrollo científico y tecnológico, porque están pasando en un país subordinado, o en comprar esa tecnología, que esa se paga a precio de oro, como se paga a precio de oro las mercancías, las manufacturas que no fabricamos y que importamos. Por lo tanto, si ese es el modelo, bueno, quieren achicar ciencia y tecnología porque justamente están pensando en un país subordinado, con desigualdades sociales y completamente dependiente. Esta sería la discusión de fondo. Hay un, o por lo menos yo lo interpreto así, no sé cómo será tu punto de vista, hay una especie en, a nivel general, dentro de las políticas macristas, de déjà vu de los 90, ¿no? Y por lo menos a mí me da la apariencia también que las acciones que se toman en el ámbito universitario en particular, está muy vinculado a lo que fue la ley de educación superior y todo esto, ¿no? Bueno, ahí volvemos a una ofensiva muy fuerte alrededor de el objetivo de privatizar, achicar y mercantilizar la educación. Hay que decir que en la cabeza de los empresarios siempre la educación superior fue vista como una gran posibilidad de negocios. Tengamos en cuenta que en muchos países la universidad se paga, está arancelada y tiene cupos. O sea, incluso la universidad privada como empresas que ofrecen ese servicio tienen mucho desarrollo, o sea que es un negocio. Y ni hablar del negocio de los posgrados, ¿no? Que hoy por hoy en la Argentina ya soy un gran negocio. Por lo tanto, se está viendo, y como ellos tienen cabeza de empresario, porque son empresarios, en que todo lo que sea estudios universitarios dejen de ser un derecho, que nosotros hemos logrado esa conquista en la Argentina. Estamos orgullosos de que haya 1.600.000 jóvenes estudiando, que sea gratuita y que el acceso sea libre a la universidad. Eso le ha dado mucha fuerza a nuestro país. Bueno, ellos lo quieren transformar todo eso en una plaza de negocios. Por lo tanto, quieren empujar a la privatización y en desmedro de la universidad pública, de la universidad estatal. Eso yo entiendo que es un proyecto. En primer lugar, como negocio concreto, ¿no? De distintos capitales que quieren meterse y sacar ganancias de eso. Y por otro lado, por la idea que tienen de país, donde ven como que sobra la universidad, porque bueno, en la cabeza de ellos es un país donde no necesitan esta universidad. Luis, yendo más un poco hacia el ámbito sindical, ¿no? Porque recién entrevistábamos a Marisabel Grau, que escribió un libro sobre el cordobazo, sobre, en fin, la figura de Agustín Tosco y todo el contexto en general. Yendo al ámbito sindical, pues nosotros observamos, bueno, resistencias en los trabajadores privados, resistencias que observamos muchas veces en las bases y que hoy, al día de hoy, en la CGT, que debería ser un poco el receptáculo de todas esas acciones, no existe un llamado claro o al paro nacional o alguna movida que sea verdaderamente reivindicativa de los intereses y aspiraciones de los trabajadores. ¿Qué opinión te merece, ¿no?, este contraste, bueno, si bien fue ayer el cordobazo, entre la unidad de acción en aquella época y la realidad hoy? Bueno, hay una distancia importante entre las conducciones, en particular en la CGT, y las necesidades del conjunto de los trabajadores. Eso es lo que se expresa en el reclamo que nosotros formalmente lo estamos haciendo como federación, reiteradamente, que es la urgencia de un paro nacional que permita confluir a todos los reclamos. Eso hay que decir que la CGT no está para nada a la altura de las circunstancias y por lo tanto seguimos reclamando eso. Por otro lado, aparecen procesos, como esta semana lo estamos viendo, la marcha federal que está recorriendo todo el país, que llega el viernes a Buenos Aires, nosotros vamos a adherir y participar, que todo indica que va a ser multitudinaria, bueno, que los distintos sectores sociales avanzan, por un lado cada uno reclamando lo que corresponde y por otro lado intentando coordinar. Esa marcha va a ser un punto de confluencia. Fue un punto de confluencia, por ejemplo, la marcha docente de la semana pasada, donde por lo menos todos los niveles educativos participamos y después se recibió el apoyo de distintos sectores. Bueno, eso por abajo, como se suele decir, se está construyendo y tiene expresiones muy importantes y muy alentadoras. Claro. Y lógicamente lo que está en déficit es la conducción, claro. Son las conducciones. Ahí uno debería decir, bueno, desde abajo tenemos que sobrepasar a los que directamente están colaborando, claro, con las políticas de ajuste. Bueno, eso hay que sacarlos de las conducciones de los gremios, eso no tienen que estar ahí. A los que dudan y vacilan hay que empujarlos. Hay que empujarlos y decirles, miren, se tienen que poner a la altura de las circunstancias, si no, córranse y denle lugar a otro. Pero eso es una necesidad cada vez mayor, Y uno lo que le podría decir a esos dirigentes, miren, tengan en cuenta que el pueblo argentino no es un pueblo manso, es pacífico, pero no es manso. Claro. Entonces, cuando hay injusticia, hay reclamo, y si ustedes no se ponen la cabeza, la gente los va a pasar por arriba. Claro, Luis, te quería preguntar, volviendo al reclamo, bueno, hoy tienen el plenario de secretario, pero hoy instalan la carpa, ¿no? Decía, o sea que el conflicto da para un largo tiempo, ¿no? Nos preparamos para eso. Nos preparamos para eso porque nosotros lo que no vamos a hacer es aceptar una rebaja salarial. Por lo tanto, si el conflicto, el gobierno quiere utilizar el tiempo para desgastarnos, bueno, nos estamos preparando para que no nos desgastemos y sigamos unidos. Hoy vamos a discutir, seguramente le podría adelantar, se van a definir prácticamente toda una semana de protesta del 11 al 15 de junio. El 15 de junio son los 100 años de la reforma universitaria, así que una semana que queremos transformarla en una semana de reclamo universitario. Es una fecha muy, muy, muy importante para la comunidad universitaria, la reforma, y ahí, en esa semana, vamos a movilizarnos el lunes 11 a Córdoba, una marcha nacional de estudiantes, docentes, en Córdoba. El 12 vamos a realizar un foro de discusión en Córdoba, paralelo a lo que es esta Conferencia Regional de Educación Superior, y el 15 vamos a realizar actos en todas las universidades del país, con tomas simbólicas de rectorados, actos públicos, conmemorando los 100 años de la reforma. En esa semana vamos a definir cuáles van a ser los días de paro efectivo que se van a realizar. Pero ya podría adelantarles que del 11 al 15 de junio va a ser una semana donde la comunidad universitaria, estudiantes y docentes, vamos a estar reclamando. Así es, bueno. Luis, la última, ¿qué función va a tener la carpa? ¿Se van a estar realizando algunas actividades ahí? Acá en este momento hay clases públicas que están funcionando, de la UBA fundamentalmente. En una media hora comienza el plenario de secretarios generales y vamos a discutir cómo continúa el plan de lucha. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y seguramente vamos a seguir en contacto siguiendo las distintas alternativas de esta lucha. Bueno, muchas gracias a ustedes y un gran abrazo. Gracias. Bien, ahí pasaba Luis Tiscornia de la CUNADO Histórica, que bueno, nos comentaba este plan de lucha que están sosteniendo desde hace largo tiempo ya los docentes universitarios. Sí. Y bueno, decía Luis, da para rato, hay un desfinanciamiento y un recorte a la universidad, y me parece que bueno, este año se cumplen 6 años justamente la reforma universitaria, así que muy interesante lo que planteaba Luis respecto a esa, a convertir, ¿no?, esta semana en una semana de lucha del 11 al 15 de julio. Totalmente, además, esto, ¿no?, ese déjà vu de los 90, muy bien lo mencionaba Luis Tiscornia, de decir, ellos no quieren ciencia, no quieren CONICET, atacan al INTI, no quieren universidades, porque el modelo de país que ellos quieren, Macri lo dijo, vamos a hacer el supermercado del mundo, que era un poco una actualización de aquella irreal, pero bueno, que lo plantean como una consigna histórica, que es el granero del mundo, ¿no? Que Argentina era el granero del mundo. El granero del mundo tenía una cantidad de pobreza y de miseria enorme. No había morfi en el granero del mundo, ¿no? Porque la guita se, porque el morfi se iba para afuera. Pero bueno, fieles a esa noción de las élites hasta de la oligarquía, efectivamente, para ese modelo de país que ellos están buscando, no es necesaria la educación pública, es más, es un costo, es una carga, es una mochila, y la ciencia y la tecnología no son necesarias tampoco, porque vamos a vivir de la soja, que encima quiere vivir la soja y le baja retención, o sea, son totalmente brutos para eso, ¿viste? Pero bueno. Así que bueno, ¿está todo dicho, Pancho, por aquí? ¿Cómo está todo por ahí? ¿Bien? ¿Sigue quemada la PC? ¿No revivió nada de eso? ¿No? Ay, qué mal. Bueno. Así es. Entonces escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Oh.